Estás escuchando La Bruja de las Palabras. 2021. Desde que la criatura del Dr. Frankenstein abre los ojos, busca el contacto con su creador, pero él retrocede aterrorizado. Y así la criatura vive la primera de muchas experiencias de abandono y aislamiento. Si tan solo Frankenstein hubiera sido capaz de dar a su propia creación una caricia compasiva, una palabra amable, ¿qué tragedia podría haberse evitado? Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta a vuelo en el Paraná. Tengo el color del río, su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura, y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones, y en los espineros había leído un compendio más perfecto de cómo se siente ser abandonada. Sentí que bullía con tu monstruo. Anhelaba su venganza, porque era la mía. Me pregunto, ¿cuántas almas se identificarán con tu criatura y sus tormentos? Finalmente, muy pocas almas se identificaron con la criatura y sus tormentos. Eso pensaba Clara, la hermanastra y hermana del alma de Mary Shelley. Pero no ocurrió así. Eso hubieran pensado todos los lectores de aquella época, incluso los de la actual, que se animen a leer el libro de Frankenstein. Pero finalmente lo que trascendió fue la versión cinematográfica, las versiones, decenas de versiones cinematográficas de Frankenstein. Ninguna de esas versiones que nosotros sepamos presenta la versión de la autora. Increíblemente, lo que se presenta es la historia de un monstruo que es la sumatoria de distintas partes, y así es como terminó usándose la expresión Frankenstein. Y ese libro, el mensaje de ese libro quedó prácticamente ignorado. Algo parecido pasó con La Bella Durmiente, como habíamos visto. El libro, el cuento original, incluso las versiones posteriores, hasta la de los hermanos Grimm, cuentan un cuento feminista, profundamente feminista. Pero lo que trascendieron fueron las películas, en particular la versión de Disney, que es una versión machista. Entonces, finalmente, La Bella Durmiente se utiliza como expresión acabada y perfecta del machismo, cuando en realidad es algo parecido a lo contrario. Algo similar ocurre con Frankenstein. Bueno, estamos retomando con este programa la dichosa tarea de hacer La Bruja de las Palabras después de un impasse de un año y pico. Veremos qué podemos hacer este año. Seguramente no haremos gran cosa y volveremos cuando podamos. Los oyentes deben saber que las cosas que acá diremos en este programa y en el futuro difícilmente sean más importantes de las que ya hemos dicho. Eso, no sé si sonó críptico, pero es algo así. Vale la pena escuchar, no sé si todos, pero varios de los programas anteriores de La Bruja de las Palabras de los últimos años. Y bueno, seguiremos haciendo lo que podamos, lo que empate o mejore lo que ya hemos dicho. No haremos programas por hacerlos. los haremos si aparecen cosas nuevas o renovadas para decir y que hagan contacto con los oyentes reales, por lo menos los reales que imaginamos. Ese fue un oxímoron. Bueno, seguimos adelante. Estamos en junio del año 2021. Se acerca el 21 de junio. Aquí en el sur, en los Andes, que le llaman Tirraini, es el momento en que el sol finaliza su descenso y a partir de ese día va a comenzar a iluminar cada día un poquito más. Podríamos decir que es el fin del invierno. Pero yo escucho la tele que dicen que el 21 de junio comienza el invierno. ¡Qué cosa más rara! Le cuento, en mi organización con respecto al clima, ¿viste? Uno dice, bueno, ¿cuándo vuelvo a hacer natación? ¿Cuándo pongo los almácigos? ¿En qué momento comienzo a visitar a mis compañeros de colegio? Para mí, yo me organicé mi año climático considerando que el invierno comienza el 1 de mayo. A partir de ese momento se pueden esperar heladas. En su momento yo viví en el campo y esa fecha para nosotros era clave. Yo sé que cambia con las latitudes, con los vientos, con muchas cosas, ¿no? Para mí la primavera comienza el 1 de agosto, no hay dudas. 3 meses después del 1 de mayo. Y no solo porque es la celebración de la Pachamama aquí en los Andes, sino porque ya en ese momento están brotando los jazmines que están a centímetros de mi almohada, a través de una ventana que suele estar abierta casi todo el año. Así que yo no tengo dudas de cuándo comienza la primavera. Ese día, el 1 de agosto, más o menos 3 días, comienzan a llegar las primeras abejas, las pocas abejas que quedan. Así que para mí la primavera no comienza el 21 de septiembre, comienza el 1 de agosto. Y así sucesivamente. ¿Por qué cuenta eso? No sé por qué lo cuento, porque se me ocurrió, que si acá estaba el guión, dice, comentar 1 de mayo. Nada, seguimos adelante con el programa, porque nos queda lo que seguramente va a ser lo mejor de esta noche. Hoy estamos presentando Frankenstein o el moderno Prometeo. Escuchábamos recién, al principio del bloque, hablar al padre de Mary en la película que se llama Mary Shelley, 2017 creo que es. El padre daba una buena explicación de lo que le pasa al monstruo. Está sintetizando el libro delante de un grupo de intelectuales. Y entonces el tipo explica que el monstruo se va quedando solo y que su propio creador, Víctor Frankenstein, lo abandona, incluso lo rechaza, lo desprecia gravemente. Si tan solo Frankenstein o algo parecido, estoy diciéndolo de memoria, le hubiera dado a la criatura una caricia compasiva o una palabra amable, ¿qué tragedia podría haberse evitado? No es así, señor Godwin. No es una caricia compasiva. No es una palabra amable. Lo que el monstruo necesitaba, lo que los monstruos necesitamos, es afecto. No importa la caricia compasiva. Te la regalo. Hasta puede ser ofensiva. Una palabra amable, ¿no? No se trata de palabras amables, se trata de afecto. Mary Shelley, la autora, es tan clara en eso, tan categórica, yo diría demasiado. Da algunos ejemplos que los veremos en algún otro momento porque hoy tenemos que ir rumbo hacia otro lugar. 2 trazos nomás sobre el argumento del libro, que la Wikipedia lo cuenta, y entonces, claro, lo cuenta tal cual es. Víctor, un chico, como le decía, crea un cuerpo a partir de distintas partes de cadáveres de humanos y de animales. Esto lo ignoran la mayoría de los críticos del libro. El monstruo no era solamente de humanos, sino también de animales. Es que el hecho de crear un ser humano es accidental. En lo que él quería, Víctor, era luchar contra la muerte. Se le acababa de morir la madre. Y entonces él quiere devolver la vida a las sustancias inanimadas. Y de hecho lo prueba y lo logra con ciertas sustancias que no dice cuáles son. No sé, ponerle una rana, supongo yo, pero ella no lo dice, Mary, la autora. Además, la autora en más de una ocasión dice, a través de sus personajes, dice, yo no voy a decir cómo hice para generar la vida. Porque si no, algún sonso me puede copiar y va a ser un desastre igual que el que hice yo. Así que yo no voy a dar ningún dato de cómo hice para dar la vida a la sustancia inanimada. Así que olvídate de electricidad, de química, de coser, no sabemos nada. Sabemos que está formado por partes de cadáveres, de seres humanos y de animales. Y sabemos que los instrumentos de la vida, algo así le llama a ella, ella los tiene delante de sí. Pero no sabemos cuáles son. Una espantosa noche de noviembre, distribuí los instrumentos de la vida frente a mí, para intentar infundir una chispa de vida al objeto inanimado que yacía a mis pies. Una lluvia lúgubre golpeaba los cristales y la vela estaba a punto de apagarse cuando vi que el ojo amarillento y mortecino de la criatura se abría. No hay máquinas, no hay tormenta, no hay rayos. Son los instrumentos de la vida. Hasta podría ser alquimia, llegado el caso. Podría ser alquimia. Pero no lo sabemos. Estoy diciendo hipótesis que no contradicen lo que está escrito en el libro. En cuanto Víctor Frankenstein, este chico, da vida a esta junta de pedazos, de cadáveres, que es un ser humano muy grande, de 2.5 metros de altura. Era más fácil trabajar piezas grandes que chicas, dice. Cuando le da vida, el propio autor rechaza con espanto el resultado de su experimento y huye de su laboratorio, dice la Wikipedia, con una precisión escalofriante con respecto a lo que han opinado otros sin haber leído el libro. Eso ocurre, se distancian el creador y la criatura. La criatura va a tener una serie de experiencias que son el segundo tomo, son 3 tomos Frankenstein en el original, digo. Es un libro grandecito, pero tampoco es tan largo. Y una buena parte del libro es el monstruo hablando, contando qué hizo cuando salió del laboratorio, con muchísimo detalle. Es una especie de teoría acerca de cómo aprende el humano, cómo se relaciona, y cómo interactúa con los demás, qué hace cuando ve tal cosa, cuando se entera de cómo funciona la sociedad, los imperios, la propiedad privada, etc. Y esta chica, Mary Shelley, es muy aguda, además ha estado muy bien informada, ha crecido en un ámbito intelectual con personajes muy famosos, todavía hoy muy famosos, como Coleridge, no sé, por decirte uno, que estaba en la casa todos los días, Lord Byron, un amigo íntimo de ella y de su marido, etc. Ella sabía que tenía muy buena información, así que tiene el puño muy firme cuando comienza a describir estos procesos internos, políticos, educativos, sociales, etc. Bueno, y después van pasando algunas cosas. Yo prefiero no entrar en más detalles de los indispensables, pero el monstruo termina matando gente. No por venganza, que hay una serie de detalles y matices que son interesantes. Yo haría una película trabajando estos asuntos. Tenemos el manuscrito que escribió Mary. De pocas personas en el mundo hay tanta información como de Mary Shelley. Porque ella y la gente que la rodeaba escribían mucha correspondencia, escribían diarios personales y además escribían, publicaban libros, casi todos ellos. Así que tenemos el día y la hora en el que Mary se le ocurre la novela y por qué, y que quién se lo dijo y qué hizo al día siguiente. Es muy raro tener tanta información. Bueno, y eso ocurre con Mary. Por momentos uno dice, es demasiada información. Si usted me cuenta, señora, todo lo que hizo hoy, seguramente yo me confunda. No sepa advertir el significado del día de hoy para usted. ¿Entiende lo que le digo? Hay tanta información de Mary que hay que ser muy cuidadoso en no subrayar equivocamente las cosas que a uno les parecen importantes. Cuando anda a saber qué le parecía importante a ella. Le decía, tenemos el manuscrito de Mary. Y en ese manuscrito, que está escrito con la mano, actualmente los manuscritos se hacen en computadora, manuscrito es lo que se envía a la editorial, el original del autor, digamos. En aquella época se hacía a la mano, por supuesto. Tenemos el de Mary. Y ahí se observan claramente las anotaciones que hace el marido, que como hemos visto, era un escritor ya prestigioso en ese momento. Muy jovencito, los dos muy jovencitos, por supuesto. Mary tenía 19, 20, el marido, o sea, 24, una cosa así. Entonces uno ve las correcciones que le indica el marido, la mayoría de las cuales Mary las acepta. Se ve cuál no acepta, interesantísimo. Y una de las correcciones, o algunas de las correcciones, iba en el sentido siguiente. Percy, el marido, no terminaba de entender lo que había escrito su mujer, como nos pasa a tantos. No la terminaba de entender. Así que las correcciones que hace Percy son para ajustar el texto a lo que él, Percy, se imaginaba, pero que en muchos casos se aleja de lo que Mary, esta chica tan tantas convicciones, tan directa, brutal, en el mejor sentido de la palabra. Las cosas como son, esa era Mary Shelley. Y el marido trata de licuar, ¿viste? De que fuera más elegante. No digas morir, decí fallecer. ¿Viste? Y la tipa decía, es morir, loco, es morir. ¿Qué vas a hacer? Fallecer es más liviano de lo que yo quiero decir. En otro momento veremos algunos detalles de esto. Pero, por ejemplo, el marido dice, ah, el monstruo mata por venganza. Mary lo dejó. Pero en el texto de Mary vos te das cuenta que ella dice, no, no lo mata por venganza. Lo mata porque es torpe, porque no sabe ni lo que quiere. También mata como parte de esa desorientación completa, total, existencial, porque además se termina matando a sí mismo, no es que era sádico ni cosas así. Hasta ahí fuimos un pantallazo de muy rápido. Sí tenemos que agregar que el 90% del libro de Mary Shelley trata de temas de relaciones afectivas y familiares. Da ejemplos de cómo las personas muy, muy buenas, buenísimas, tan buenas que produce pudor. También los veremos en otro momento. Pero ese es el tema de Mary Shelley. Ella dice, lo importante es el mundo de los afectos. Y hay personas que entregan generosamente su vida a los que lo rodean y a los que dependen de ella. Y hay otras personas que no, que se apasionan detrás de ideales y abandonan lo que para mí es más importante de Mary Shelley, que es el mundo de los afectos. Esto es, en dos renglones, otra síntesis del libro igualmente legítima. ¿Quiénes corren detrás de los ideales y descuidan el mundo de los afectos? El marido de Mary, el padre de Mary, Lord Byron, que es el amante de la hermana de Mary, estrictamente hermanastra, pero se criaron juntos, funcionan como hermanas. Así que la crítica de Mary Shelley es ni más ni menos que a tres personajes famosísimos de esa época, los que ella tenía a su alrededor. Estaba enamorada de uno de ellos. Había estado enamorada, lo reconoce ella, de su propio padre. Y admiraba a Lord Byron, lo admiraba a toda Inglaterra. Sin embargo, ella dice, discúlpame hermanito, sorry, pero estás descuidando lo más importante. Así que no me importa nada, acá tendría que ir una mala palabra, no me importa nada lo que vos escribas, porque estás descuidando lo más importante. Para tomar dimensión de la crítica que hace Mary Shelley y de lo poco que la entendía a su marido y su mundo, y a mi juicio hasta el día de hoy, ese mundo de los Shelley, de los Byron, lo poco que la entiende la Mary, que clasifica en el libro como ciencia ficción, vamos a escuchar un pequeño fragmento de la película Mary Shelley, que magistralmente muestra esta insalvable distancia entre lo patético que somos los varones muchas veces y la especie superior. Esto es magnífico. Excede incluso lo que yo creía que eras capaz de hacer. Tiene muchísimo potencial. Solo tengo una pregunta. El doctor consigue las partes del cuerpo para hacer la criatura más perfecta. Pero cuando la trae a la vida, en esencia lo que ha creado es una especie de monstruo. Sí. ¿No podría ser algo más esperanzador? Imagina si pudiera crear al ser perfecto, a un ángel. ¿Un ángel? Sí, y al hacerlo podría mostrar lo que el hombre podría ser. Crea una versión de nosotros mismos que brilla de tanta bondad y así... así entrega un mensaje a la humanidad. Ya es un mensaje para la humanidad. No, estoy hablando de un mensaje de esperanza y de perfección. ¿Qué podríamos saber de esperanza y perfección? Mira a tu alrededor. Mírame a mí. Mira el desastre que hicimos. Cuando tenía 5 años, su padre, William Godwin, se casó en segundas nupcias para que sus hijas tuvieran una madre. Mary discutía con ella constantemente. Tan mala era la relación que a los 12 años le salió una erupción cutánea a raíz de ello. Tuvieron que enviarla a la costa. Cuando se alejaba de su madrastra, la erupción desaparecía. Cuando volvía, se reanudaba el conflicto. Llegó a tal punto que Godwin decide enviarla a Escocia con una familia a la que ni él conocía, a quien ella no había visto jamás durante 2 años. Doy este dato porque es lo mismo que le sucede a la criatura en Frankenstein. Él también se vio obligado a vagar sin unos padres. Se había perdido a la madre, ahora pierde a su padre, a su hermana. Otra media hermana que tenía, Fanny, la primera hija de su madre. En el mejor sentido de la palabra. Y se va a Escocia. Pero viste cómo son las cosas en la vida. Aparece Darwin. ¿Cómo? En el sentido siguiente. Esto que parece una mala noticia. En realidad va a ser una maravilla para Mary. A los 15 años se va a Escocia. Un lugar muy lejano para aquellos medios de transporte. Y Escocia, como usted sabe... no sé si lo sabe... Y Escocia es un lugar especial, quizá como todos los lugares. Cuando era niña, viví sobre todo en el campo, y pasé un tiempo considerable en Escocia. Mi residencia habitual estuvo en las desoladas y lúgubres riberas del río Tay, cerca de Dundee. Digo desoladas y lúgubres desde un punto de vista retrospectivo, no lo fueron para mí entonces. Eran los refugios de la libertad, y el encantador territorio donde, sin que nadie se diera cuenta, podía vivir con las criaturas de mi imaginación. En aquellos momentos escribía, pero con un estilo lleno de lugares comunes. Fue bajo aquellos árboles donde nacieron y crecieron mis verdaderas composiciones, los primeros vuelos de mi imaginación. Pero yo no estaba confinada a mi propia identidad, y en aquel tiempo podía poblar las horas con creaciones que me resultaran mucho más interesantes que mis propias vivencias. Now we are tall, and Christmas trees are small, and you don't ask the time of day. But you and I, our love will never die. Claro, es que la clave era el primero de mayo. La clave es el primero de mayo, por eso esta canción, que se llama Primero de Mayo. Una festividad pagana, el comienzo del verano en el hemisferio norte. En las Londres del mundo donde vivía Mary, el verano comienza el 21 de junio. En las Escocias del mundo, el verano comienza el 1 de mayo. Hablamos del hemisferio norte. Aquí sería que el verano comienza el 1 de noviembre, por supuesto. Y el 1 de mayo era una de las festividades paganas. Paganas. La festividad de los escoceses, no la de los civilizados londinenses, digamos. Eso encontró Mary en Escocia. Tiene que ver con las cosas como son, como yo le decía. El frío comienza cuando comienza el frío, no cuando el calendario dice que debería comenzar. Y hay algo de esto, hay algo de la verdad de las cosas como son, transpirado en todo lo que dice Mary Shelley y en la propuesta de Frankenstein. Hay unos idealistas, como Victor Frankenstein y como los personajes masculinos que rodeaban a Mary, unos idealistas que hablan de las cosas como deberían ser. Deberíamos fabricar un ángel para que sea modelo. Y en cambio Mary dice, no, las cosas como son. Eso había encontrado en Escocia. Y no solo eso, sino una familia fantástica que va a ser quizás su norte durante todo el libro de Frankenstein además. Dice su biógrafa Anne Mellor, allí Mary experimentó una felicidad pura que raramente había conocido antes. Es que la familia esa era fantástica. Se llamaban los Baxter. Había dos chicas que terminaron siendo muy amigas de ella. Y bueno, un lindo clima. Y nosotros, en realidad es cosecha nuestra. Nosotros decimos, acá aparece el mundo pagano versus el mundo idealista del arte culto, digamos. Este mundo pagano que nosotros advertimos, y somos los únicos, así que usted no nos crea mucho esto, aparece en la festividad del 1 de mayo, no muy lejos de Dundee, donde estaba ella, y en otras festividades que son de origen celta. Algunas de estas festividades nosotros las podemos asociar con el carnaval, y los carnavales a su vez vienen de los Saturnales. Se remontan a la historia antigua y celebran la época en que Saturno gobernaba el mundo, en una época dorada de igualdad. No existían ni las clases ni la jerarquía social. La esclavitud y la propiedad privada eran desconocidas y los hombres eran propietarios comunales de todas las cosas. Este degenerado debe ser un chavista, ¿no? ¿Quién es? Jerry Toner. Ah, no, de Cambridge. No, discúlpeme, no sé, me equivoqué. Son unos días en los que el mundo se vuelve al revés. Todo lo que en condiciones normales se considera buena conducta pasa a ser justo lo contrario, hasta el punto de blasfemar, perjurar, ir sucio o estar borracho. Esas cosas se consideran adecuadas. En esos días es lícito ridiculizar a los dioses y burlarse del emperador. Incluso el más tímido esclavo se anima a mirar a la cara al patrón y jugar con él a los dados. Ese día es el amo quien sirve la mesa a sus esclavos. Estas son las Saturnales que luego devinieron en carnavales y en general en festividades populares que son parte de la cultura, aunque durante su desarrollo se desarticulan, digamos, los conceptos morales, por decirlo de alguna manera. Se despertó el bien y el mal, la zorra pobre. Fíjate, se despertó el bien y el mal. Y no es un detalle menor. Las culturas paganas no tienen moral. No tenían moral. Tenían normas de convivencia. En Londres hay moral, la capital de un imperio sangriento, pero que tenía mucha moral. Mary Shelley va a criticar el imperialismo europeo con toda claridad en el libro de Frankenstein. Quería subrayar, estoy un poco alborotado porque llegamos acá al mundo celta y al carnaval, una frase que acaba de decir Mary Shelley. Está en el prólogo de la edición de Frankenstein de 1831. Dice, en Escocia, y nosotros adivinamos que el ambiente cultural favorecía esto, digamos. No estaba confinada a mi propia identidad. Escucha. No estaba confinada a mi propia identidad. Hay mundo más allá de los laberintos del yo. Podía poblar las horas con creaciones mucho más interesantes que mis propias vivencias. Fíjate, estaba ya lanzada en el mundo. Y eso también es el 1 de mayo, la festividad, el carnaval. En un sentido es todo lo mismo, en un sentido, en otros no, por supuesto. Y además, el carnaval, como el mundo bonobo, funciona consolidando los afectos. Estamos todos adentro, en el carnaval y en el mundo bonobo. Todos adentro. Así que perfectamente Frankenstein, el monstruo, podría haber sido invitado a una cultura celta, digamos, carnavalesca, perfectamente. Pero cuando termina ese mundo pagano, cada uno vuelve a estar confinado a su propia identidad. Aquel que participa en el carnaval, el pueblo, es el amo absoluto y alegre de la tierra, dice Goethe, en este caso un contemporáneo de Mary, porque solo conoce a la muerte en espera de un nuevo nacimiento, porque conoce la alegre imagen del devenir y del tiempo. es como otro plano, una cosa muy loca. La canción que escuchábamos recién, una canción de amor de los Bee Gees de hace 50 años, se llama Primero de Mayo porque es un amorcito que ocurre en el contexto de esta fiesta pagana. Y es un amor fugaz, como es todo en esta vida. Sin embargo, aunque es un amor fugaz y que el autor de la canción recuerda muchos años después, la canción es muy clara. Nuestro amor nunca morirá. Si usted recuerda hace un rato, es el amor incondicional, el afecto incondicional, la nutrición afectiva que se presenta incondicional, aunque sabemos que después la vida trae otras cosas. El mundo de los afectos es también, en cierto sentido, caótico, porque está vivo. Lo mismo que es indispensable para el alimento mamífero, para que un mamífero se alimente, es también perecedero y fugaz. Las dos cosas. Por eso hay que apuntalarlo, digamos, con los carnavales, con los rituales, con las festividades, con los primeros de mayo. Enseguida regresa la bruja de las palabras.